¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ya viene! ¡Empuja! Enhorabuena, has traído al mundo a una preciosa persona. Comienza su aventura. Esto es Patillas en Irola Irratia, programa dedicado al punk, al hardcore y a la música hoy. Todos los viernes a las 5 de la tarde, domingos 8 de la mañana y martes 4 de la madrugada. ¿Habéis entendido algo? No, pues así os podéis pasar la vida entera. Brutal, brutal. Ahí estamos, Disfer. ¿Te acuerdas? Hombre, claro. Etasio. Hombre, brutal. Un día más aquí en Irola Irratia. Eundasaspi.bost.fm. Bye. Google y se te cauto gestio, va. Opa, ahí. Aquí estamos, en Patilla. Bye. Programa. Etasio Potasio. Etasio Potasio, ahí, ahí estamos, Pues nada, el programa de hoy va a ser de caña. Tirando al crust un poquito. Y al dubit. ¿Dubit? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es el dubit? No. Me suena un poco a... no sé. Pues es un estilo... ¿Cómo te explico cómo, qué es el dubit? No sé qué banda empezaría con el tema del dubit. Quizás Anticimex. Quizás Discharge. Un poco de historia, eso es un poco... Claro, eso es. Sí, pues sí. Tiene un ritmo peculiar con la batería. Y... la base es bastante punk, sucio, muy acelerado, Bueno. Pero no llega a ser hardcore. Tampoco es punk clásico. Bueno, durante el programa hablamos más de ello. Por supuesto. Ah, dale al play. Venga, pues vamos con el siguiente tema. Esto es Caña Burra también. Una banda que desapareció por accidente. Que son Genocide Superstar. Uh-huh. Grupazo. Grupazo. Uno de sus mejores temas, Hate Storm. Aupa ahí, vamos. Va. Bueno, pues grupazo, ¿eh? Los Genocide Superstar. Sí, tengo... nunca he escuchado ese tipo de música, ese estilo de música que me has comentado antes, pero me ha gustado, muy guay, muy guay. Joder, sí, macho. Sí, muy guay. Pues ya te vale la broma, ¿eh? No, estoy un poco encajado, ¿no? En casi en cierto tipo de música, ¿no? Pero no, me ha gustado, muy guay. Bueno, pues vamos a poner ahora igual algo, una banda un poco más punk, pero bueno, también bastante cañera, Aerobeach. Uh-huh. Hacía tiempo que no los escuchaba. Vamos a ver qué tal suenan, a ver qué os parecen. Bye. Muy bien, pues ahí estamos. Aerobeats. ¿Habéis escuchado estos? No, no, pero me han gustado. Son de hace... de hace la hostia, ya, vamos. Creo que esta banda, bueno, se disolvió en su día y los integrantes pues han fundado otras bandas. Pues vamos a ir con otro temita, tocando otra línea, otro estilo. Que esta canción sí que la conoces, porque la hemos tarareado mucho de chavales. Eso que es la de Hugh Kille de Chile de... ¡Ostras! ¡Oh, no! Esto me recuerda... ¿A qué te recuerda? Un sabor amargo que probar otra vez, ¿sabes? Sí, cosas de aquellos locos 18 años, ¿sabes? Bueno, pues vamos con ello. Necromantics. We'll be right back. brutal. Brutal. Sí. Los Necromantis, ¿eh? Muy qué bueno. Bandaza, hacía tiempo que escuchaba este grupo yo, sí, esta sí. canción, y me ha traído buenos recuerdos, la verdad. Psicobilly. Sí. Sí, hombre. Tocando con un contrabajo en forma de ataúd, uh-huh. con esos tupés extraños. Muy rockabilly, y por cierto, un compañero con el que yo viví hace tiempo, su padre era rockabilly o psicobilly, como se diga esto. Sí, pero bueno, yo creo que no es lo mismo, ¿eh? Dice, no, estos son peores que los punkies, no sé qué, están todo el día drogados, borrachos, no sé qué, va todo el día preparando, no sé qué. Digo, ah, vale, tío. El tío te ha emocionado, no es rockabilly y tal, digo, vale. Y yo de la Bastilla, ¿sabes? Sí, bueno, una cosa es un rockabilly, ya. Que esos ya están exterminados ya, ¿no? No, no, pues el pavo este igual 60 y pico años o por ahí, el tío, hostia. ¡Ah! Todo así, todo inflado el pecho, ahí, todo chulito, ¿sabes? El tío. Pero bueno, creo que hay una diferencia entre rockabilly y psicobilly, ¿no? El psicobilly creo que es más mortuorio, más oscuro, más... Puede ser. Tirando a los Misfits y todo esto. Uh-huh. Aunque sea punk, Misfits. Sí. Y el rockabilly es... Pueden ser... yo qué sé. Rockabilly es... Loquillo. ¿Qué, en Moquillo? Anda, Moquillo. Bonitas, Loquillo y los trogloditas. Bonitas, tío. No me jodas. Dinamita para los pollos. Pues un poco más de vaquero, de cowboy, de... Vaquero. Alto disparo. Sí, siempre alto, siempre. Bueno, pues que les jodan a todos. Que ahora vamos con... Eso es. Vamos con una banda que se llama Speed Wolf. Ah, buen grupo, por cierto, muy bueno. Sí, bueno, pues mezclan un poco el metal, el rock, el thrash. Uh-huh. Es un este tipo de bandas que se quieren parecer a Motorhead. Sí. Meten, por supuesto, algo de punk, incluso un poco hardcore. Es una mezcla de todo, ¿no? Esta banda es de Colorado, uh-huh. de Estados Unidos, esa gran nación. Uh-huh. Que nos cuide y nos protege. Grandísimo. Nos protege de aliens y demás. Y bueno, pero, y nada. Pero tienen petróleo, tío. Ya. Yeah. No tienen petróleo, que es una puta. Bueno, Speed Wolf. Cañera. Caña burra. Va. Bueno, Speed Wolf. Bandaza, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir con esta línea. Con un clasicazo, de donde los haya. Con el padre de toda esta caña burra y todo este ruido, ¿vale? A ver si sabéis lo que es. Esto era Motorhead, Los Reyes, y os voy a deleitar con un tema de Toxic Holocaust haciendo una versión de Inepsi en un EP compartido. Este tema es Bombshell Rock, tema de Inepsi hecho por los Toxic Holocaust. Temazo. My friend is stuck. Vamos ahora con una de las bandas más importantes a nivel internacional de Crust y de Dubit. Una banda de Suecia formada en el año 95. Esto es Wolf Brigade. Vamos con ellos. Bueno, pues esto ha sido Wolf Brigade, una banda de las más importantes e influenciables del panorama Crust y Dubit de Suecia. Y de Suecia son también una de las bandas más influyentes de quizás los precursores de este género, que son Anticimex, una banda que se formó en 1981. Y de, pues bueno, en plena explosión del hardcore punk europeo. Y bueno, pues esta banda también con esa influencia quizás de Discharge, ¿no? Es la que llevó a tener un estilo más rápido que el hardcore, incluso que el hardcore, o más sucio, más extremo. Y bueno, pues dentro de la peña que nos gusta este estilo, Anticimex era pues la banda precursora, ¿no? de este rollo. Así que voy a poner un temita de ellos. Esto es Anticimex, Brainsel Battle. Let's kick some. Vamos ahí. We'll be right back. Bueno, quiero aprovechar también este capítulo con este tipo de bandas que estamos poniendo para recordar que se ha muerto el cantante de Disfer. Thomas Tompa. Este pavo ha estado durante muchos años siendo también el cantante de At The Gates, que esa banda les vi en Galicia hace 15 años, en aquel Resurrección Fest, cuando no era un festival de estos de mierda de sí. del KKR y esas hostias. Y yo he estado durante, vamos, Disfer era una de mis bandas favoritas y siempre he estado con, como con el gusanillo de joder, a ver si tocan en algún Obscene. Claro. El festival este que hacen ahí en la República Checa. Sí, sí, sí, hombre. El Obscene Extreme Fest. Y claro, cada año va un cabeza de cartel jugoso, interesante, y yo he estado siempre con la, el tema de, buah, ¿se podían juntar los Disfer alguna vez? Porque sí que a veces en redes veo que escriben tal, venden merchan, no sé qué, o hacen alguna reedición de algún disco y tal, pero yo estaba siempre con la cosa de, me cago en Dios, seguro que algún año van al puto Obscene y ese año voy, cojo la furgoneta y voy para allí. Pues nada, a tomar por culo. La cascabó el hombre y nada, se jodió. Así que nada, pues vamos a poner, bueno, se murió por tema cáncer, que sí. Esto es algo que está hoy en día, ¿verdad? Sí, muy a la alza, digamos. Y nada, pues que ha sido dentro de la escena del, ya no del Cruz ni del Duiz, sino de ya del metal extremo en sí, ¿no? Con el tema de At The Gates también, sí, pues cantaba, que cantaba en Grotesque y todo, cantaba el tío, sí, wow, agrupado, sí, sí. Uf, espectacular. Sí. Nada, la verdad que ha sido una figura muy, muy reconocida, ¿no? En esto. Así que nada, pues vamos a poner otro tema de Disfer. Esta vez va a ser de su disco de Misanthropic Generation. ¿Y cómo es? Que la tierra te sea leve, hermano, Tomás. Así es. Sí, sí. Así es. Así que nada, pues vamos con ello. Bye. Opa, ahí. Disfer. Power Load. Se llama este tema. Yeah. Ya la siguiente, el siguiente grupo son unos galegos muy majos, muy conocidos, Black Panda, una banda formada a principios de los años 2000 por músicos provenientes de otras bandas de la escena punk y metal galega, como Nazgûl, Madame Germen y Lascivos. Su sonido es una mezcla agresiva de crustpunk, D-beat, D-beat o como se diga, y rock and roll. Vamos, un poco lo metes todo en una mezcladora, unos hielitos y aparece Black Panda, tío. Un cóctel bastante apetecible, la verdad. Bueno, lo bueno que tiene también que, aunque las letras a veces no se entienden demasiado bien, sí que hace mucha crítica al sistema capitalista y... Necesario, la verdad. Y habla de antifascismo, de resistencia y conciencia social y tal en las letras. La verdad es que están de puta madre. Las influencias que tienen pues son pues bandas clásicas del estilo crust, ¿no? Pues Discharge, Tragedy, Doom, tal. Y no sé qué más decir de esta banda. Tienen tema discos bastantes discazos tienen ya, ¿no? No sé si igual van por el sexto. Tampoco tocan mucho, no es que se les vea demasiado, pero bueno, suelen hacer bolos importantes. Y nada, pues vamos a poner un tema de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Esto ha sido los Black Panda. Y ya vamos despidiendo. Vamos a poner un par de temas más. Vamos a poner un clasicazo. Creo que el programa de hoy también se ha basado en esta banda que viene ahora, que son los Motorhead. Tema y luego para despedirnos, pues vamos a poner otro tema de Disfer. Venga, vamos con los Motor ahí. Opa. We'll be right back. Pues nada, ya nos despedimos. Este programa, ¿qué tal? ¿Te estaba molando? Bastante, la verdad. Un poco diferente a los anteriores, pero bueno, música al fin y al cabo, ¿sabes? Que a mí me ha gustado bastante y, sinceramente, mientras no sea reggaetón, me cago en Dios, yo encantado. Pues nada, vamos a despedir el programa con otro tema de Disfair, como para rendir homenaje a Thomas Lindberg, cantante también de At The Gates, y bueno, Disfair. Y de parte de Patillas, Potasio, besar cada bandibate, te está dando seguí. Opa, ahí. Agur, bye.